Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina 597-978-5252, Facebook, arroba elalep2020, Instagram, arroba el-alep. También estamos en WhatsApp 55-60-61-66-97 para comentarios y sugerencias. El Aleph es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, están escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos, saludo a Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252, también pueden mandarnos un WhatsApp al 5540-615459 o al 5560-616697. La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el-alep. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Ya saben que este también es su espacio. Y bueno, hoy un poquito más al rato vamos a hablar de la cultura aquí en la zona de los volcanes, para lo cual tenemos un invitado. Eso será un poquito más adelante. No, antes quiero preguntarles cómo les fue en hace rato con la alerta sísmica. Vaya que solo creo que no. Bueno, espero que no les haya dado una crisis nerviosa como a muchos. Bueno, no es que a mí, ¿verdad? Pero me refiero a que posiblemente cuando la alerta sísmica nos llega así como de imprevisto, bueno, siempre, desde luego, tendemos más a espantarnos cuando a lo mejor no pasa nada. Qué bueno, ¿no? Que no haya pasado gran cosa. Mientras esperamos la hora en que debamos hablar de la cultura aquí en la zona de los volcanes, quisiera platicarles un poco acerca de la Primavera Documental, gira de exhibición nacional. Recuerden que aquí en La Voladora Radio se están llevando proyecciones de documentales. Bueno, no aquí exactamente en La Voladora Radio, pero La Voladora Radio es la que los promociona. Justamente hoy habrá un documental que se llama Fiesta Nacional en la parroquia de Juchitepec a las 7 de la noche. El autor es Augusto de Alba. Es un documental, del año 2021. Dura 99 minutos y se trata sobre un retrato íntimo sobre el México profundo, ¿no? Una mirada a la vida y a la obra de un artista huixárika, de un torero de dinastía centenaria, ¿no? Y de un albañil que interpreta a Jesucristo. Véanlo, vean el documental. Bueno, si tienen la oportunidad de ir, repito, es en la parroquia de Juchitepec, a las 7 de la noche, Por ahí los que nos van escuchando desde por esos lares, creo que todavía, bueno, obviamente tienen tiempo de ir, empieza a las 7. Por otra parte, Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, hablar al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 a 20 de 30 horas. Asimismo, Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hablar al teléfono 55 83 08 19 23, atención de 10 a 18 horas. No sé si hayan ya leído ustedes el de Camerón, de Giovanni Boccaccio. Este libro consta de 100 cuentos. Es este, digamos que es un primer, como uno de los primeros acercamientos hacia la prosa. Recordemos también que, por ejemplo, la Divina Comedia, de la que ya hablamos muchísimo, y de la Eneida, son obras épicas, son textos épicos, en donde se narra, sí, pero de manera en verso, no en prosa. El de Camerón ya está escrito en prosa como tal. Es un primer acercamiento a la prosa. Debemos recordar que más o menos un poco el contexto, si se quiere, de en qué condiciones fue escrito el de Camerón. No olvidemos que era la Europa de más o menos el siglo XV, XVI, el XV. Creo que sí, el 15, 14, algo así, 14 o 15, no recuerdo. Y entonces, en esos días, pues, se acababa de salir de la peste negra, de la peste bubónica. Y lo que hace Boccaccio es precisamente ambientar todos esos cuentos en esa Europa, ¿no? Se supone que estos cuentos son narrados por un grupo de amigos, siete mujeres y tres hombres, que un buen día se encuentran, ya hablaremos de eso después, un buen día se encuentran y deciden contarse a través de diferentes jornadas varios cuentos. ¿Cuál era la actitud, por ejemplo, de este mundo medieval que precisamente estaba saliendo del medioevo y ya vislumbrábamos un poco, bueno, ya vislumbraba un poco la época del Renacimiento? Obviamente, después de la pandemia, como ahorita, muchos tomaron varias actitudes. Algunos tomaron una actitud bastante, digamos, piadosa, por así decirlo, ¿no? Intentando acercarse más hacia la religión, pero se fueron hacia el extremo de que se flagelaban y hacían como que un intento de fanatismo cristiano. Y por el otro lado, había una actitud más desenfadada, más libre, por así decirlo, más de libertinaje, ¿no? Como vieron que en Dios no estaba la respuesta, que en la religión no estaba la respuesta, pues se volcaron un poco al mundo. De hecho, y como dato nada más, no estamos organizando nada, se los juro, como dato nada más, cuando acaba la peste bubónica en Europa, para celebrar que se acabó la pandemia, empiezan a organizar orgías por todos lados, ¿no? Repito, no estamos queriendo decir nada, o sea, ya va a acabar la pandemia, afortunadamente, y no estamos llamando a organizar nada, para no obrar mala inteligencia. Entonces, esa es la actitud en el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Más o menos. Dejamos de ver un poco, bueno, no un poco, sino un mucho a Dios como centro de todo conocimiento y ahora será el hombre. Ya en Dante vislumbrábamos un poco también eso, cuando precisamente hablamos de que Dante es un símbolo del tránsito del humano, ¿no? Y que Dios ya no forma parte tanto de ese centro del conocimiento, ahora será el hombre. Y en el Decamerón de Boccaccio eso se asenta un poco más. Aparte de que ya habíamos dicho, nos alejamos mucho de esa narrativa a través del verso y nos acercamos más a la prosa. Muchos de los cuentos, por ejemplo, son bastante críticos respecto al clero. Pero bueno, de eso hablaremos después. Vamos a un corte, no sin antes decirles que tenemos teléfonos en cabina 597-97-852-52 y pueden mandarnos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 16 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-852-52. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y ya se encuentra aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, Antonio Becerra. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Martín, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y qué gusto volver a verte. Igualmente. Adelantábamos hace poco que la razón de por la que Toño está aquí es que vamos a hablar sobre la cultura en la zona de los volcanes. Y tú como representante, entiendo, del Consejo Parroquial de Cultura de Nameca, quisieras darnos una semblanza del Consejo como tal. Sé que ya antes, antes el Consejo también se ha presentado aquí en La Voladora Radio. Sin embargo, el ALEP pues, también quiere darse esa oportunidad para que pues, la audiencia, otra parte de la audiencia, conozca un poco acerca del Consejo. ¿Nos puedes dar una semblanza, por favor? Claro, pues mira, el Consejo de Cultura de la Parroquia Antiguo Convento Dominico de la Asunción, somos un grupo de jóvenes, es un grupo multidisciplinario, la mayoría de nosotros universitarios o recién egresados o ya trabajando, que estamos interesados en gestionar, difundir, valorar y dignificar la cultura en la zona oriente del Estado de México, principalmente en Amecameca. Trabajamos en conjunto con la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Somos un grupo parroquial, pero más adelante te haré unas precisiones respecto a las características de este grupo, porque sí se adscribe a un grupo de iglesia muy sui generis, o sea, distinto. De un tipo de iglesia también más reciente. No se trata de un grupo de catequesis o de predicación o de teología, sino más bien de un grupo que tiene en su centro un apostolado social. Nosotros y las directrices del consejo están alineadas un poco a la teología de la liberación, a la pedagogía de la liberación, y nos movemos con la metodología de las comunidades eclesiales de base. Es decir, atrás de esto, de este proyecto, que es la promoción de la cultura, está la promoción de la reconstrucción del tejido social. Muy bien, entonces aquí es donde podríamos hablar de la razón del por qué surge un consejo parroquial o la necesidad de, pues vaya, de conformarlo. Sí, claro, mira, el consejo surgió hace aproximadamente 4 años con un proyecto universitario. Sí. Tú lo sabrás, fuimos compañeros de generación, somos de la misma alma mater. Nos encontramos con una gran indiferencia de las instituciones educativas, también de las instituciones civiles, de los privados y de las instituciones públicas. Siempre que llegábamos a tocar una puerta de queremos hacer algún evento cultural, queremos hacer una tertulia, queremos hacer un coloquio, había como muchas trabas. Y los que habían ya en nuestro espacio, que era la universidad, tenían ya un corte bien definido. O sea, ya estaban hechos para algo y generalmente son para rendir cuentas, ¿no? Pues sí, la cultura se hace para hacer informes y a investigadores les den los créditos que les tienen que dar y sigan teniendo el puesto que deben de tener. Y no la promoción, la gestión, la vida en comunidad, la revalorización de qué somos, que eso es un poco de lo que va la cultura, qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos. Fíjate que creo que eso es lo más importante y qué bueno que lo menciones y es bueno conocerlo, ¿no? La cuestión de la cultura por la cultura. Si bien estamos acostumbrados muchas veces a ver un poco con, no con malos ojos, sino un poco alejado en este caso la iglesia, ¿no? Por lo que puede, connotar, claro, ¿no? Y bien dices que, por ejemplo, las instituciones, tanto de la escuela como las civiles, como las privadas, pues no les interesa. Y tú has dicho que a la iglesia sí le interesa, pero no a la iglesia desde el punto de vista evangelizador, ¿no? Sí. Sino desde el punto de vista cultural. Y yo creo que ese es un buen tino que tiene la iglesia como institución en este caso, ¿no? Podríamos decir de ellos lo que queramos, ¿no? Lo que a lo mejor nos podamos imaginar, ¿no? Y a lo mejor puede ser cierto. Sin embargo, qué bueno que surja este desinterés, ¿no? Esta cultura, bueno, este enfoque desinteresado por la cultura, mejor dicho. Claro. Pues mira, el consejo como tal se ubica, como todos nosotros, en un plano histórico, en un plano político y en un plano social. Sí, sí, sí. La Iglesia Católica, porque habría que diferenciar entre las iglesias, e incluso dentro de la Iglesia Católica, ¿de qué ala es? O sea, claro. Porque hay muchas familias religiosas, hay muchas congregaciones, institutos, prelaturas, etcétera, y cada uno tiene un carisma muy, muy determinado, ¿no? Lo cierto es que el padre Esteban, que es actualmente el párroco y vicario general de la diócesis, tiene mucha accesibilidad, promueve, hace unos meses vino el embajador de Italia y se comentaba, bueno, espero no pecar de soberbia grupal, pero se comentaba que probablemente el padre Esteban sea el vinculador más importante de la zona oriente del Estado de México. Porque ciertamente la iglesia como institución, pero la iglesia también como pueblo, está en el núcleo del pueblo, de nuestra localidad. O sea, no por nada está en el centro de Amecameca, ¿no? Claro. Y enfrente del Zócalo. No por nada tiene el edificio, probablemente los edificios más valiosos históricamente. Y quizás no solamente el edificio, o sea, el acervo histórico que se tiene en la retablística, en la pintura, en la escultura, en los bienes inmateriales, o sea, todas las tradiciones que hay alrededor de la iglesia, en los bienes humanos, o sea, estas tradiciones que siguen hoy en día, como los gremios, otro tipo de celebraciones. Entonces, ciertamente uno creería, paradójicamente, que la iglesia, por tener una connotación como moralista, uh-huh, como cerrada, hermética, no abriría las puertas, ¿no? Pero como te comentaba, el padre Esteban es muy accesible, él fue discípulo de Teólogos de la Liberación, tiene una formación muy, muy abierta, muy plural, entonces él ofreció el espacio, lo ha potenciado, nos ha dado muchas alternativas y muchas vías de acción, y pues la verdad es que yo junto con el grupo de cultura creo que hemos trabajado muy a gusto con él, con la comunidad. Y pues claro, se localiza esto en una iglesia bien concreta, ¿no? Que es una iglesia que surge después del Concilio Vaticano II. O sea, no se trata de una iglesia doctrinal con puertas cerradas al mundo, sino con una iglesia con puertas abiertas al mundo, que es lo que dice el Concilio Vaticano II. Y también todas las ideas del proyecto, o la mayoría de ellas, están encaminadas a las ideas actuales del Papa Francisco. Nuestra misión no es la evangelización, tampoco es la predicación, tampoco es la doctrina. Lo nuestro es un apostolado social. O sea, hacemos cultura por la cultura, porque es un bien humano. Claro. Y somos un grupo plural en serio, ¿eh? Aquí en nuestro grupo entran todos. Y cuando digo todos, no hay reservas, en serio. Entran pentecostales, mormones, gente de la diversidad sexual, universitarios, grandes comerciantes, campesinos, niños. O sea, el espectro de atención al público es amplio. Eso es algo de lo que muchos nos hemos dado cuenta de primera mano. Bueno, tú sabrás que pues también nos hemos involucrado un poco, ¿no? A lo mejor nada más de oídas, pero sí, eso es palpable. En cuanto a las actividades, ¿qué actividades tienen para la audiencia y que ellas, bueno, que los que nosotros ya no puedan integrarse en cualquier, ya, y bueno, ya que estamos en esa apertura de, ¿no? Esa apertura general que bien dices, ¿cuáles son las actividades en las que nos podemos integrar como comunidad? Mira, tenemos una serie de actividades internas que hacemos de cajón, tengamos actividades públicas o no. O sea, nosotros, el Consejo actualmente cuenta con 5 o 6 consejeros de cultura. Habemos de todo tipo, hay químicos, farmacobiólogos, hay doctorantes en humanidades, hay literatos, hay filólogos, hay contadores, uh-huh, hay juristas. Es un grupo plural. Y tenemos actividades de cajón como, por ejemplo, el trabajo de investigación y difusión documental. Hacemos búsqueda en acervos bibliográficos digitales, en archivos físicos y pero también virtuales, sobre los bienes inmateriales que tenemos. O sea, las pinturas, ¿de quién son? El edificio, ¿cuándo fue hecho? ¿Qué dicen los investigadores, qué dice la academia de este espacio? ¿Qué dicen los antropólogos, qué dicen los biólogos de nuestra fauna que rodea a nuestros bienes? ¿Qué dice la historia, qué dice la historiografía? Uh-huh. Y nosotros ya tenemos como nuestro archivito y estamos trabajando en la wiki, que sería subir todo eso a la Wikipedia para que todos tengan acceso. Tenemos también actualmente, la gestión legal de la asociación civil, que es, queremos ser del Consejo una asociación civil para ya tener más formalidad y podernos vincular con otros sectores como el privado. Tenemos también el concurso anual de poesía, que se llama Letras de Volcán. Este año sería la cuarta edición. En unos días se publicará la convocatoria. Tenemos también el trabajo con el catálogo pictográfico y fotográfico de la retablística y del acervo de la Pinacoteca Virreinal. Y pues esas son como que nuestras actividades de cajón. Ya las actividades públicas, pues están las tertulias en el claustro. Hago la invitación a tu público. Tendremos tertulia el viernes 1 de abril en el claustro alto de la parroquia. Estará visitándonos probablemente una amiga y compañera de la Universidad del Pedregal, Motolinía. Esperamos también agregar ya en el segundo semestre de este año actividades deportivas. Vamos a estrenar imagen, ya pasaremos de ser Consejo de Cultura a Consejo de Arte, Cultura y Deporte, incorporando actividades físicas, así como trail o bike mountain, o ascender a la montaña, retiros, más actividades que involucren el uso del cuerpo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, empezaremos con la comunidad de oración y meditación en una capilla ecuménica, es decir, espacios en donde, sin importar la religión, nos podamos reunir para compartir. No solamente cuestiones de la cultura, sino también cuestiones de nuestra espiritualidad. Y vamos a incluir a nuestra agenda de actividades en agosto un proyecto que se llama La Cazuela que Consuela, que va a ser como un catálogo o una pequeña guía gastronómica de la zona de Amecameca, audiovisual, en la que estaremos presentando como nuestros antojitos de Ameca, los mixiotes, los tamales, el conejo, los tacos de costilla. Y vamos a continuar con el proyecto de sesiones en el claustro, que son sesiones acústicas grabadas en el claustro bajo. Ok. En estos tiempos de pandemia fue algo muy, digamos, fue todo un reto, ¿no? Que todo esto siguiera adelante a pesar de. ¿Cuál fue concretamente, piensas tú, el papel, no tanto del consejo ya, sino de la cultura en general, para, digamos, un poco llevar, ser más llevadero este tiempo que acabamos de, o que todavía estamos, pero que afortunadamente creo ya vamos de salida? ¿Cuál ha sido, tú piensas, el, como el rol que desempeñó, ajá, la cultura en este tiempo, sí, sí, de, sí, aislamiento? Ándale, sí, exactamente. Bueno, creo que ahí ya entramos en tierras complicadas respecto a la idea de cultura, porque nosotros no creemos que la cultura sea entretenimiento. Nosotros no creemos, o más bien no generamos contenidos, por ejemplo, para entretener o para el ocio. Nosotros solamente compartimos lo que hace nuestra comunidad. Okay. Compartimos los talentos, las habilidades que hay aquí, pero no hacemos como material de consumo. Sí, sí, sí. Entonces, cierto es que en este tiempo surgieron programas, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Cultura, como Contigo en la Distancia, en la que a creadores y artistas les daban cierta remuneración para hacer contenido o conciertos o sesiones, talleres en línea, que servía a la gente para distraerse, ¿no? Yo no quiero moralizar, no quiero decir si es bueno o es malo, yo creo que está perfecto que haya esas posibilidades, pero dentro de nuestro proyecto no está tanto como generar contenido para el ocio, sino más bien compartir. Ok, precisamente a eso iba mi pregunta, no tanto para como medio de entretenimiento, sino hace rato mencionabas que es un apostolado espiritual, por así decirlo, ¿no? Desde el punto social. Bueno, social, espiritual, ¿no? Bueno, mencionabas algo de eso. Me refería exactamente a desde ese punto de vista. Al punto de vista más o menos espiritual que quieren darle, por así decirlo. No tanto de, como tú dices, de bien de consumo. La cultura como bien de consumo. Sino la cultura como, digamos, eje moralizador en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de la pandemia, tanto para lidiar con ese miedo, ¿no? Que teníamos de salir y de contagiarnos, y también con el estrés de estar todo el tiempo encerrados a partir de ese miedo. Sí. Yo creo en este sentido que la cultura en estos momentos de confinamiento, de resguardo, de hacer guardar, ha servido mucho para asentar quiénes somos. Okay. En la cultura globalizante, imperialista, que nos movemos, que todo es inmediato, la cultura líquida y la cultura del descarte, todo pasa muy rápido, ¿no? No hay tiempo ni siquiera de definir qué se es, porque ya hay un anuncio de lo que, qué se será, uh-huh, qué va a ser. De lo que te dicen que tienes que ser, ¿no? Ajá, entonces también lo digo un poco con pena y tristeza. Yo pienso, es un juicio personal, que la juventud y niñez, incluso la adultez joven de nuestra región, carece de identidad. No creo que sea algo de nosotros, tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con nuestra ubicación geográfica. El Estado de México colinda con 8 estados, creo, o sea, colinda con muchísimos estados y metrópolis. Hay mucha migración del sureste de México por... sabemos, ¿no? Las condiciones laborales, de que la Ciudad de México es como el lugar en donde todo está centralizado, las oportunidades, la educación. Entonces, el Estado de México suele utilizarse como zona habitacional, ¿no? De descanso, en donde solamente se duerme y no se vive. Agregado a esto, la cultura imperialista, en donde te dicen de forma no positiva, no quiero decir que te lo digan, no te lo discursivizan, pero sí te lo meten como en la cabeza de que ser quien eres está mal. Y entonces empiezas a adoptar como formas gringas, te quieres vestir como alguien que tú no eres. Poco a poco no es algo propio de nosotros, también de otros países. Estamos perdiendo, por ejemplo, los trajes típicos, ¿no? Si comparamos cómo se viste alguien de Nueva York con alguien de Australia y con alguien de Ciudad de México, probablemente todos se visten con H&M de forma muy parecida. O sea, la cultura, lo que somos, poquito a poquito se está desvaneciendo. Entonces, la idea de este proyecto también tiene que ver con revaluar quiénes somos. Pues yo creo que el cristianismo, ya no el catolicismo, es una antropología muy profunda, sí, desde luego, respecto al ser existencial y nuestro modo de estar en este mundo. Y pues Jesús decía, para seguirme tienes que negarte a ti mismo. Pues primero tienes que saber quién eres para negarte, ¿no? Desde luego. Para negarte tienes que saber primero qué vas a negar. Hablaba sobre la liquidez, ¿no? Esta rapidez con la que fluye esa multiplicidad de identidades, sino de pretensiones, ¿no? Y bueno, lo que alcancé a escuchar también es que esta liquidez frente a la cultura es un peligro. Un peligro en el sentido de que la cultura también puede diluirse, también puede ser bastante líquida. Y en este caso podríamos decir que nuestras tradiciones, ya no las nacionales, sino las locales, podrían estar en cierto modo en peligro, ¿no? Al no poder compartirse, al no poder transmitirse. Vimos, por ejemplo, que en esta época, en estos dos años, muchas de las tradiciones de los pueblos, por ejemplo, el mío, de Suyatzingo, se dejó de hacer la fiesta de dos años, el carnaval también, la fiesta de Juche, etc. ¿Cómo poder contrarrestar eso? ¿Cómo poder, bueno, sí, bien fácil, ¿no? Pues ya se vuelve a hacer y ya. Sin embargo, a mí me da la impresión de que cuando volvamos a ver el carnaval o cuando hay otra vez la fiesta de mayo y en mi pueblo, como que ya no va a ser igual, como que algo podría haberse perdido ya en esos dos años que bueno, comparando, es muy poco tiempo en realidad, pero sí algo podría haberse perdido. ¿Cómo recuperarlo? Ya, pues justo cuando empezábamos este proyecto, como tal, cuando lo presentábamos, porque surgió en una incubadora de la universidad, como una empresa y no como un proyecto social, o sea, había un modelo de negocios detrás de esto, porque se presta, sobre todo para el turismo. Sí, no está mal, o sea. Yo creo que sí está mal, porque el turismo gentrifica. Y poco a poco los pueblos dejan de ser de la gente y empiezan a ser ocupados por alguien que no valora el pueblo, sino que lo exotiza. Ya. Es como, pues sí, lugares como Xel-Há, ¿no? lugares negativos, o sea, que se ocupan, sí, sí, pero no se ocupan. O sea, mercantilizar la cultura, ¿estás en desacuerdo con eso? Pues un poco sí. Y no sería un... Todo este proyecto, y tengo que decirlo, gira en torno a la gratuidad. Okay. A ninguno nos pagan, todos trabajamos, no somos gente ociosa, todos estamos estudiando. Nancy, por ejemplo, es doctorante en la Autónoma Metropolitana y además trabaja. Está Sara, está haciendo estudios ahorita en la Universidad de Sevilla y desde allá está chambeando. Alfredo es químico y está en los laboratorios y sale del trabajo y a redactar. Atsiri está de docente y sale de clases y a talacharle a este proyecto. A mí eso me da muchísima esperanza y yo creemos más bien en la revolución de la gratuidad, en el dar sin recibir nada a cambio. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta respecto de qué tan bueno o qué tan malo sería esto de mercantilizar por el turismo, a la cultura, pero sobre todo si se perdió algo por la pandemia, yo creo que no tenemos que volver a ningún lugar. Porque esto que comentas a mí me parece mucho al discurso de la vieja normalidad, de cuándo vamos a volver a la normalidad. Evidentemente ya no vamos a volver. Las cosas cambiaron, así como el 11 de septiembre cambió los protocolos de seguridad en los aeropuertos. Yo creo que esto cambiará por completo nuestra vida, quizás de ahora en adelante, no me atrevo a aseverarlo. Yo creo que habría que estar atentos a qué formas de cultura emergentes están surgiendo. Porque ahí están, siempre ha estado. Pero nosotros como que encasillamos que lo que no está en jaula de mármol no es cultura, lo que no está en museo no es cultura, lo que no es de canon no es cultura. Pero corridos tumbados son cultura y se están generando aún en pandemia. Y hay chavitos que están en su computadora grabando con su MIDI y subiendo cosas a Spotify. Hay gente haciendo podcast, eso es cultura. Hay gente que está diseñando, hay gente más que de qué se perdió, habría que ver qué está surgiendo y qué se está ganando. Cierto es que en las tradiciones locales podría haber una cierta merma, ¿no?, de presencia, pero pues si se tiene que empezar de nuevo, pues todo empezó en algún momento, se puede empezar de nuevo, se pueden generar nuevas tradiciones, se pueden generar nuevas identidades. Yo no creo que sea ningún problema eso. A mí me suena que sí podría recuperarse algo de lo que se ha perdido. Te doy la razón en cuanto a que ya no va nada a volver a ser lo mismo. Y creo que eso tampoco nos debe como de espantar, ¿no? Finalmente, por ejemplo, del 2018 no va a volver a ser lo mismo del 19 porque ganó este cuate, ¿no? Que vaya, son otros temas. Pero igual que nos involucran, ¿eh? Sí, nos involucran muchísimo. No, sí, desde luego. A lo que me refiero es que yo creo que sí se puede recuperar algo, por lo menos algo esencial. Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo también en que estas nuevas formas de hacer cultura en la zona también podrían ser vivificantes para nosotros, ¿no? Claro. En el sentido en que, pues sí, nos llenan, digamos, espiritualmente, digamos, decías, antropológicamente. Antropológicamente, claro. Para una palabra más exacta, tienes razón. Pero eso no sería también en demérito de ciertas tradiciones que ya tenemos. ¿En demérito? Ajá. O sea, en adoptar, por ejemplo, un ejemplo a lo mejor bastante burdo. Adoptar el corrido tumbado por la banda de viento tradicional, que por ejemplo se escucha en las fiestas patronales de los pueblos. Pues, bueno, yo creo que dentro de la cultura... Porque si uno se come a lo... Bueno, así entiendo, si uno se come al otro y es parte, digamos, de la evolución cultural, también podría ser que estos nuevos paradigmas te ayuden a generar recursos sí, que se pueden quedar aquí en la zona y que tampoco es tan malo, pienso yo. Claro. Yo creo que los recursos se habrían que utilizar, dijera San Ignacio Loyola, tanto cuanto, ¿no? Tanto sirvan, cuanto se utilizan. Entonces, yo hasta hace un momento te comentaba, el Consejo de Cultura surge como algo que busca revalorar la cultura, como mantenerla, nuestras culturas locales de identidad, para que no se desdibujen ante las grandes culturas globalizantes. Uh-huh. Que se parece un poquito a esto que estás comentando, de si una cultura se come a otra, pues no pasa nada, ¿no? Si estamos en este tenor de que no hay buenas culturas o malas culturas, solamente se sincretizarían y surgiría algo nuevo. Lo cierto es que habría que ver, ¿esa cultura da vida a la comunidad o resta vida a la comunidad? En mi experiencia, y lo digo como, no como gestor cultural, sino como ente, como sujeto, adherido a un grupo, a una cultura, yo pienso que esta cultura imperialista sí nos localiza en un plano antropológico muy complicado de competencia y no de convivencia. Entonces, yo creo que las culturas locales nos enseñan mucho. Quizás por su raíz prehispánica, colonial, al menos criolla,

ya casi nos vamos, este es el último bloque. Fuera del aire comentaba con Antoni un poco sobre aquello que él mencionó algo, ¿no? Que hay algunas cosas que podrían restar en cuanto a culturalmente hablando, ¿no? Ese era el punto. Y él decía que, bueno, si vemos que está restando, podría no convenir y lo mejor sería quitarlo o hacerlo un poco de lado. ¿Quisieras precisar a qué te refieres? Sí. Bueno, esto lo tomo, qué bueno que me permitas hacer la concreción. Como ya te digo, somos un grupo parroquial y atrás hay toda una espiritualidad. Cuando me refiero a vida en comunidad, me refiero a la vida en abundancia, en la que se dice evangélicamente, ¿no? Que es que todos compartamos lo que tenemos para el bien de todos. Lo que no es vida en abundancia, por ejemplo, la codicia, es el acumular, es el especular. Uh-huh. Cosas que hace nuestra cultura actual, ¿no? Globalizante. O sea, especula con cosas que todavía ni se producen. Se acumula maíz que probablemente no se va a vender, pero sí hace falta que alguien lo coma y tiene hambre. Entonces, a eso es a lo que me refería en cuanto a vida. Hay ciertos rasgos de ciertas culturas que nos podrían restar vida en nuestras comunidades, sembrando competencia o sembrando gustos que ni siquiera son nuestros gustos. Entonces, tú, por ejemplo, en el corte, mientras platicábamos, mencionabas algo respecto al... sí, me gustaría que no profundizáramos tanto porque da para mucho y podría generar como mucha polémica, pero el tema del reggaetón y culturas locales como las marotas, ¿no? ¿Por qué los jóvenes actualmente escuchan más reggaetón en las fiestas de pueblo que en las fiestas de nuestras localidades que bailar la marota? ¿Qué sería? ¿Se quitaría? ¿Vamos a apagar las bocinas y de ahora en adelante todos nos vestimos y vamos a bailar como marotos porque esa es nuestra tradición? No, yo creo que más bien habría que estar atentos, ser muy sensibles a la realidad. ¿Por qué? ¿Qué fenómeno está sucediendo detrás de esto? Que los jóvenes ya no se sienten identificados con lo que son, con dónde están, y que tiene que ver mucho con la pedagogía, ¿eh? Que a todos nosotros nos enseñan que se estudia aquí, pero te sales, ¿no? Y te tienes que salir. Y no te sientes tan identificado con tu cultura, entonces empiezas a adoptar no solamente formas culturales, ¿no? Formas de vida que son distintas a las que son tuyas. La vivienda, ya no hay casas de doble agua y no es que siga nevando, pero pues... Si a esas vamos, habría que conservarlas también, ¿no? Y satanizar el concreto. Pero el concreto se utiliza por algo. Porque es más fácil, o es más barato, o actualmente más... Más resistente también. Ajá. Entonces, no habría que decir, y ahora vamos a prohibir el concreto y vamos a quitarlo. No. Habría que razonar, habría que ser sensibles. ¿Qué fenómenos están ocurriendo? ¿Y a dónde nos llevan? Eso es importante. Porque nos pueden llevar a la división, nos pueden llevar a no estar bien entre nosotros. Y yo creo que en ese sentido iba el tema de la vida. O sea, si algo nos resta convivencia, nos resta plenitud comunitaria, yo creo que sí habría que ser atentos de qué forma moderarlo, irlo reconstruyendo. Muy bien, pues muchas gracias, Toño, por haber platicado este día con nosotros. Personalmente te agradezco, el haber venido porque, bueno, además de que, bueno, Toño ya lo mencionó, fuimos compañeros en la universidad, pero creo que, tenemos ciertos vínculos que pues se siguen apreciando, ¿no? Gracias, Toño, y no sé si quieras agregar algo más. Sí, me gustaría mucho invitar a toda la audiencia de La Voladora de Radio a que estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook Parroquial Asunción Ameca y en Instagram Consejo Parroquial de Cultura. En el mes de junio se abrirán las inscripciones para nuestros talleres. Vamos a tener taller de cerámica, taller de pintura, taller de dibujo, taller de danza folclórica y otros talleres que ahí les estaremos publicando. Para que también estén atentos a las actividades que tenemos, como las tertulias, va a empezar en mayo nuestra temporada de recorridos nocturnos. Probablemente también incorporemos los recorridos en nocturnos en bicicleta por los puntos más importantes de nuestra localidad. Así como en diciembre ya esperamos tener alguna actividad deportiva como una carrera